50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 4 de junio. Los nuevos Quitty Quill dejarán de distinguir el género de las personas. Así lo determinaron la ANSES y la AFIP al establecer una medida que abandona el criterio binario de asignación de prefijos y permite que ambas claves sean de carácter genérico en términos de sexo-género. La norma establece que quienes lo requieran podrán solicitar la emisión de nuevos números de quit y quill genéricos cuyos prefijos serán asignados de modo aleatorio. El nuevo sistema de generación de números de quill y quill entrará en vigencia en un plazo de 180 días y promueve condiciones de igualdad y no discriminación hacia quienes no se sientan representados en las categorías binarias sexo-género. Abre la inscripción a la Escuela 704 para jóvenes y adultos. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. La Escuela Primaria 704 abre la inscripción para jóvenes y adultos mayores. La primaria 704 funciona en 15 centros del barrio San Carlos en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Quienes quieran anotarse para comenzar o terminar sus estudios pueden hacerlo a partir de ahora y durante todo el año. Hay dos opciones de cursada, de manera virtual o trabajando con cuadernillos que deberán ser presentados al menos dos veces por semana. Para el Servicio Informativo Regional, reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Adquieren pupitres para las escuelas de Ensenada. El Consejo Escolar de Ensenada adquirió 310 equipos individuales de mesas y sillas para distribuir en las escuelas primarias y secundarias públicas de la ciudad. Este mobiliario se compró a través de la partida presupuestaria provincial y tiene como objetivo equipar las aulas para cuando vuelva la presencialidad, pudiendo llevar a cabo lo que se denomina el operativo de burbujas. Las mesas y sillas son de varios colores y fueron presentadas en un depósito municipal con la presencia de autoridades del Consejo Escolar, encabezadas por su presidente Daniel Ezeiza. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.